Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este día martes ya, martes 2 de agosto y nuestro programa 137 en lo que va del presente año. Buenos días, salud, prosperidad para todas, para todos. Y bueno, pues con un recorderis iniciamos nuestro programa. Y es que el día de hoy, amigas, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Camerata de la Casa de la Cultura, pues, nos invitan al tercer Festival Internacional de Música de Cámara. Esto se llevará a cabo a partir de las 19 horas, 7 en la noche, en la Sala Jorge y Casa. Este festival estará el martes 2, miércoles 3, jueves y viernes 5. Cuatro grupos de cámara por cada noche y les comento que estará Cuarteto Autana de Venezuela, Dúo Ayabreve, Grupo Mishki Sax, Latitud Ensamble de Argentina y Chile, Quinteto de Brass, Ensamble Chelos Prieto, Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica, Trío de Cámara Tritono, Ensamble Vocal Compás 9, pues Quinteto Brass de la Banda, de la Sinfónica, Grupo Martel Lee y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, vamos a seguir con más. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Lo siento, mil disculpas, les juro que iba exactamente a estornudar sobre todos ustedes y eso jamás. Mil disculpas, tenemos realmente una gripe fuerte y la verdad es que esto puede pasar. Mil disculpas nuevamente. Bien, hablábamos de esta programación realmente importante para la Casa de la Cultura, para la Camerata de la Casa y por supuesto para los diferentes grupos de música de cámara que intervendrán en este tercer Festival Internacional Música de Cámara en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay que subrayar y poner en negritas que pues es entrada gratuita. Converse con sus vecinos, con su familia y por qué no realmente compartir un momento de esta música entre todos, ¿no? Bueno, 9 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y nosotros vamos entonces a escuchar una gran voz. Andrés Calamaro interpreta este tangazo, digo yo, Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Bien, amigas, amigos, era Andrés Calamaro y pues Malena, un tango realmente emblemático. ¿Cuántos y cuántos años tiene realmente este tango? Bueno, yo quiero hacerles una invitación para ser parte del recital sobre poesía erótica. Eloy Alfaro Reyes, pues presenta este recital interactivo, Sucédeme después de la lluvia. Habrá música, habrá imagen, obviamente la palabra. Y el área de la mujer, Nela Martínez, en su provisional espacio, pues nos invita realmente a ser parte de Sucédeme después de la lluvia. Estará presente también el músico Antonio Bautista. Y quisiéramos decir, Eloy Alfaro Reyes es antropólogo, pues él es miembro de las asambleas territoriales del centro también, y hasta el momento ha publicado ya 10 libros. El trabajo es solo el trabajo cuando nos olvidamos de ver nuestra vida como realmente es. Una oportunidad para ser creativos, para enriquecer a los demás y también a nosotros mismos. Cuando somos capaces de ver el trabajo de esta manera, nos encontramos con algo que se llama entusiasmo en el interior. Cuando estamos entusiasmados de trabajar bien, pues se nos valora, ¿no? Cuando trabajamos, así es mucho más fácil decir no cuando es necesario, ya que sabemos nuestro propio valor y no dependemos de la aprobación de los demás para sentirnos muy bien con nosotros mismos. El trabajo es solo el trabajo y es una parte de nuestra vida, no es toda nuestra vida. Parte importantísima, por supuesto, pero solo una parte de nuestra vida. No nos olvidemos, amigas y amigos, de dar el espacio necesario, por ejemplo, a nuestra familia, por ejemplo, a nuestras amistades, y dentro de ellas, cómo no, a nuestra salud. El trabajo, pues, no es todo. Y muchas veces entregamos tanto y tanto tiempo desde nuestra cabecita hasta nuestro esfuerzo, pero también con todo ello, hasta nuestra salud entregamos realmente a nuestro trabajo. Y ustedes saben, sin salud no hay trabajo que valga la pena. No, nada podemos hacer sin salud. Y cuando decimos salud, nos referimos también a la salud emocional, ¿no? Nos referimos a la salud emocional, nos referimos pues precisamente a la posibilidad de sentirnos bien por fuera, por dentro, de sentirnos con paz, con alegría, realmente con ganas de hacer cosas. Entonces, amigos, pues es importante dedicar el tiempo a cada cosa, a cada espacio de nuestra vida, sí al trabajo, pero sí también a la familia y, por supuesto, a nuestro cuerpo. Así es. Bien, amigas, amigos, 9:11 y nosotros seguimos con más música esta mañana. Le pedimos a Andrés Viracocha que nos acompañe con esta música, y Margarita Lazo interpreta Garganta con Arena. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, ya tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, y siendo el punto y coma que nadie le cantó. Duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejó. Cantó de un tango algo insolente. Hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantó de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Y a ver, amiga Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo tu canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso de mi La Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre presentará este concierto Cantópolis a las 19:30 en el Teatro Variedades. El concierto Cantópolis con la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre, recuerde usted, este miércoles 3 de agosto en el Teatro Variedades a las 19:30. Bien. Estos días, en diferentes ocasiones, hemos escuchado fragmentos de conferencias de la doctora Ángela Marulanda, y precisamente como

separamos un día por un enojo cualquiera. Y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Voy a mentirlo, tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Escuchábamos a Julio Jaramillo interpretando este tango celoso, o también conocido como Más Solo Que Nunca. Les hablábamos de Cantópolis, esta escuela lírica, cuyo coordinador es Jorge Casís, y nos invitan, amigas, amigos, para que el 3 de agosto a las 19:30 en el Teatro Variedades, Ernesto Albán, asistamos a este concierto, Cantópolis. En este agosto, la fuerza y la versatilidad vocal de los solistas de la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre cierra su primera temporada de trabajo. Un repertorio variado será parte de una innovadora propuesta escénica en la que se interpretarán desde obras académicas de Rossini hasta temas contemporáneos en género New Age. Cantópolis será un concierto en el que se podrá escuchar la melodía de fragmentos de obras como Les Concerts de Hoffmann, de Jacques Offenbach, compositor francés considerado como el creador de la opereta y la comedia musical, La Gasa Ladra del italiano Gioachino Rossini, y canciones contemporáneas como May It Be, Enya, compositora irlandesa, nominada a varios premios, entre ellos Oscar, Grammy y Globo de Oro. Estamos todos invitados a ser parte de este recital y a recorrer con este elenco diferentes géneros y lugares que nos envolverán sin lugar a duda, junto a una puesta en escena de calidad. La Fundación Teatro Nacional Sucre nos invita entonces a Cantópolis con su escuela lírica, pues el día miércoles 3 de agosto a las 19:30. Son las 9:26, amigas, amigos. Vamos a hacer una pausa y al retornar vamos a hablar precisamente de la andropausia. Andropausia, ¿usted sabe? ¿La conoce? Vamos pues a tratar sobre ella en un momento más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Bien, amigas, amigos, 9:31 a.m. El día de hoy habíamos coordinado con Pablo Almeida de las redes culturales del sur. Estamos esperando que llegue precisamente para conversar con él sobre la actividad de las redes culturales del sur de nuestra ciudad. Bien. Anunciamos que íbamos a también aproximarnos un poquito, ¿no?, a este sentido, a cuál es el sentido, qué significa, qué significado tiene la andropausia. ¿Usted lo sabe, lo conoce, lo recuerda un poquito, lo está viviendo de pronto? Bueno, se cree erróneamente que únicamente las mujeres, ¿no?, sufren cambios hormonales cuando entran a la etapa de madurez. Pero eso no es así. La realidad es que los hombres también, pues, son víctimas de su química, ¿no? Según algunos estudios científicos realizados a escala mundial, a partir de los 30 años los niveles de testosterona comienzan a disminuir a un ritmo de 1% anualmente. Conforme la edad crece, el porcentaje de disminución de esta hormona masculina crece también. Así, a los 40 años, la cifra será ya del 12% aproximadamente de disminución. Muchas personas conocen a este estado como andropausia, por su relación con la menopausia que sufren las mujeres. Pero según los médicos, este término puede resultar errado, miren ustedes. Pues a diferencia de lo que sucede con las mujeres al llegar a la menopausia, los hombres no pierden su capacidad reproductiva. Sin embargo, todos los estudios han concluido que esta reducción de la hormona masculina se profundiza con la edad como parte del proceso natural de envejecimiento. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Al-Qaeda en Australia determinó que la edad precisamente no es lo que reduce la testosterona, sino un mal hábito de vida que por lo general viene acompañado de un envejecimiento celular por la edad. Durante la investigación se realizaron estudios a 1.382 hombres sanos entre 35 y 80 años. Y luego de 5 años de evaluaciones, se dieron cuenta que la reducción real de la testosterona era del 1%, pero cuando se asociaba a la edad con enfermedad como la obesidad, el tabaquismo, la depresión o el estrés, bajaban los niveles de hormona increíblemente. Como resultado de esta reducción, se producen los síntomas de la famosa andropausia, como cambios de ánimo, fatiga, pérdida de energía, falta de libido, deseo sexual, entre tantos otros signos. Esto ha hecho que muchos hombres se nieguen a aceptar que pueden estar atravesando por esta etapa, porque significaría que se debe buscar ayuda médica para superar estos problemas. Para los hombres, el aceptar que se ha llegado a esta fase puede ser un shock, que inclusive puede aumentar esa sensación de tristeza, de irritación, que causa que los índices de testosterona se reduzcan aún mucho más. No es fácil asumir que el cuerpo ya no actúa como antes. La juventud no es eterna. Para muchos, pues, se trata de un tema de machismo, y les cuesta aceptar que por un tiempo habrán perdido la libido. Y peor, podrán hablar de este tema con alguien, porque les genera vergüenza, prefieran callar. En fin, las consecuencias serán peores, porque incluso habrán mayores problemas en su hogar, motivados por la poca o nula comunicación que exista. Además, se considera que la edad en la cual pueden aparecer la andropausia está ligada a otros cambios en la vida de los hombres. Muchos se retiran de sus profesiones luego de muchos años de servicio. Sus hijos se casan, se van de la casa. Y claro, baja la actividad social. Esto genera depresión, intensifica inclusive mucho más los síntomas. Llevar un estilo de vida más saludable y balanceado permitirá reducir el impacto de estos síntomas, que afectan a un 30% de la población masculina mayor de 50 años y más del 50% en mayores de 70 años. Además, otro estudio realizado demostró que los ejercicios cortos de alta intensidad también ayudan a elevar estos niveles de hormona masculina, a diferencia de los ejercicios largos de resistencia como el trote, las carreras, caminar. Un diagnóstico correcto y oportuno puede reducir el impacto de los síntomas de la andropausia, no solo porque cuando un hombre sabe lo que atraviesa es más fácil tomar medidas para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Y reducir además sus cambios de ánimo y depresión. Una de las alternativas es hacer deporte, comer sanamente, alejarse de los vicios como tabaco y hablar de lo que se está viviendo con su pareja. Son las 9 de la mañana con 38 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más música y la verdad es que debo pedir disculpas cada momento. La verdad es que se me cierra un poquito más del pecho y ustedes ya sentirán que tengo una voz bastante nasal, ¿no? Mil disculpas, por favor. Qué lástima. Pero aquí estamos con toda la energía. Andresito Viracocha se ríe. Porque claro, como es natural, ¿no? La gripe, sin ser una cosa grave, pero nos derrumba un poco. Y nos produce lagrimeos, a veces solamente de un ojo, a veces de los dos. Por supuesto, moquera, pues temperatura un poquito. Se nos salen unos pocos fuegos por los labios. La verdad es que quedamos, como se dice popularmente, hecho papilla. Y claro, nos ponemos un poco afónicos, con la voz un poquito nasal. Pero, en fin, hay que echarle para adelante. ¿Más música, Andresito? Claro que sí. Vamos entonces a escuchar más música y deleitarnos, ciertamente, con grandes voces de Latinoamérica y dentro de ella, por supuesto, nuestro querido Ecuador. Nació el tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Aleo Carde, tengo querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara, ¿Crees que en Funfa se hizo al mar con tu bandera? Y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina. Y hasta comadre del garión y la pebeta. Por vos, Chucheta, Cana, Reo y Milladura. Se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo. Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Alevocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Bien, amigas, amigos, seguimos. 9:43 a.m. Es una lástima, ¿no? Pues no, hasta este momento, pues no han llegado nuestros queridos amigos de las redes culturales del sur, con quien teníamos un compromiso para el día de hoy. Quito ha sido considerada como ciudad capital iberoamericana de cultura, y yo creo que ese nombre realmente le va como anillo al dedo, y pues nuestra ciudad realmente se ha convertido en un espacio donde el arte, donde la cultura es pan caliente, es pan de todos los días, ¿no? Y dentro de ello tenemos la fortuna realmente, desde que amanecemos, mirar unos paisajes formidables, unos perfiles de las montañas que realmente están hechos con pluma, ¿no? Con una delicadeza, con una realmente maravillosa maestría. Por donde vamos, realmente nos sentimos acogidos, cobijados por nuestro país, por nuestra ciudad, en el caso de Quito, y sus maravillas. Ahora con el VAC, ya pues, realmente en el Ichimbía se han producido algunos eventos en diferentes sitios de la ciudad, igual, con mucho éxito, y eso alegra ciertamente. Se abren las posibilidades de arte, de creación en nuestra ciudad, y hay que reconocer que los colectivos independientes también cada vez suman y suman y suman. Eso es bueno, gente joven haciendo arte, gente joven haciendo cultura. Tenemos a continuación, amigas, amigos de Radialistas Apasionados, estamos listos con un producto radiofónico. Ustedes saben, Radialistas Apasionadas y Apasionados pues trabaja precisamente en temas, en series, en consultorios, inclusive en publicaciones, en videoconferencias, en cursos, en boletines. Aquí está uno de estos productos radiofónicos de Radialistas Apasionados que tienen que ver precisamente contra esto que nosotros hablamos permanentemente, el feminicidio, ¿no? Que es otra forma brutal de maltrato a la mujer. Desde la semana anterior hemos pues puesto en sobre tapete este tema, no al maltrato contra la mujer. Si usted está viviendo una situación así, no lo tolere, no se quede en silencio, denúncielo. Lo que pasa es que yo le quiero mucho, denúncielo. Es que le amo, señora, señorita, denúncielo, por favor, denúncielo. Ahí está. Karina del Pozo, una joven modelo de 20 años, fue encontrada muerta en un terreno baldío al norte de Quito, Ecuador. Al parecer fue torturada, violada y asesinada por sus amigos luego de una fiesta. Se cree que es un crimen de odio, un feminicidio. Feminicidio. Un crimen con dedicatoria. Feminicidio. Una palabra nueva, un delito antiguo. El asesinato de extrema violencia machista a mujeres adultas, adolescentes y niñas, por el solo hecho de ser mujeres, estremece América Latina. Vas a ver cómo se mata una puta.

No más Juanas ni Manuelas asesinadas. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Una producción de radialistas.net. Bien, amigas, amigos, esta era una producción de radialistas apasionadas y apasionados, y tenía que ver con los feminicidios. Y pues, como siempre, nosotros llamamos a no quedarnos callados. No hay ninguna excusa para la violencia, ni de un hombre para una mujer, ni de una mujer para un hombre. Si usted está siendo víctima de maltrato, pues denúncielo. Está ya con nosotros nuestro querido amigo Pablo. Y Pablo Almeida, ustedes lo conocen ya un poquito de él, pues hace mucho tiempo trabaja, ¿no?, con esta propuesta de Al-Zurich, una propuesta realmente que cada vez ha tenido más acogida. Y ahora pues hablábamos también de las redes culturales del sur. Bienvenido, Pablo. Buenas bueno, días. Por algunos motivos pues Pablo se tardó un poquito, pero vamos a aprovechar estos próximos minutos escuchándonos. ¿Qué tienes que decir? Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Sí, es un poco el tráfico y también las vacaciones y todo es terrible. Bueno, bueno, gracias por el espacio. Como te contaba, tal vez la próxima semana han venido algunos actores culturales de la Red Cultural del Sur, que es una organización que se encuentra en el sur de Quito y acoge algunas organizaciones que realizan varias actividades. Entre ellas está un colectivo que yo represento, que se llama Zurich, que es un encuentro de arte y comunidad. Nuestra visión específica es trabajar proyectos de arte contemporáneo insertados en la comunidad, insertados en los barrios, bajo ejes específicos de trabajo. El año pasado trabajamos en la ruta del Capañán, en los sectores que están alrededor del Capañán y de esta ruta andina, ¿no?, inca. Bueno, dicen que es anterior a los incas, pero sí es ancestral. Entonces, tratando de rememorar esa historia, esa memoria histórica, esos patrimonios intangibles que tiene nuestra patria y nuestra gente, que no solo son las iglesias, no solo es el centro histórico, no solo es la época colonial. También tenemos referentes que están en otros sitios y que son muy importantes revitalizarlos. En esta nueva temporada, ¿qué es lo que ustedes están planeando? A ver, para este año tenemos 6 proyectos que vamos a realizar dentro del encuentro al Zurich. 3 van a ser realizados aquí en Quito en 3 centros culturales independientes. Es decir, queremos revitalizar ciertos espacios que están congregando actividades culturales y referentes en los barrios, ¿no? Entonces vamos a trabajar en la infraestructura y en el sostenimiento de estos espacios, porque tiene muchas problemáticas, ¿no? Ya el sostenimiento, ya el fortalecimiento es bien difícil siendo tan independientes. Entonces queremos trabajar en estos espacios, que es de Uma Cantao, que es del Iván Pino. Esto queda en Chimbacalle, entonces él tiene un gran trabajo con jóvenes más que nada, y como tiene esa visión filosófica de la vida, entonces da un poco de charlas sobre estos temas. El otro espacio que debemos intervenir es en Pachacayari, con los chicos de la Ferroviaria Alta. Ellos también tienen un trabajo muy fuerte en lo que es esto de filosofía ancestral, de danzas y bueno, de sabiduría ancestral, que es lo más interesante a los chicos. Y la otro espacio es la changa, que ellos trabajan en Chillogallo. Ellos también tienen algo más con los jóvenes, ¿no? Más sobre serigrafía, cine comunitario y todo esto. Pablo, ¿y ustedes hacen un trabajo a lo mejor con los GAS, con los gobiernos autónomos descentralizados, o es solamente con el esfuerzo de ustedes? No, tenemos auspiciantes. Entonces, por ejemplo, el municipio de Quito, bueno, como ahora está con esto del verano de las artes, está viendo por el show, por los espectáculos, por los procesos más que son de cierto periodo de tiempos cortos, ¿no? Acá los procesos que tenemos nosotros, por ejemplo, ya es un trabajo de 2 o 3 meses, que ya es de trabajar con las personas involucradas y con ellos mismos proponer qué se va a hacer. Por ejemplo, donde el IBAM quieren hacer un techo, por ejemplo, entonces vamos a tratar de llevar artistas y también arquitectos que trabajan estas formas alternativas de hacer un techo para su espacio o infraestructura. Entonces, bueno, en los sitios tienen sus necesidades propias. Y Pablo, estamos hablando de mingas artísticas en definitiva, ¿no? Uno de las prácticas maravillosas ancestralmente. Exacto. Sí, mingas también, pero también vamos con un cronograma específico, ¿no? Es decir, paramos a construir, vamos a instalar y vamos a presentarlo. Entonces hay una presentación al fin de septiembre, ahí vamos a invitarles para que vayan a la presentación de cada espacio y de cada trabajo que se ha hecho, de cada proyecto. Y luego hay 3 proyectos que queremos hacer en la zona de Manabí y de Esmeraldas, que eso todavía estamos negociando. Como te decía, la Secretaría de Cultura nos va a dar un pequeño aporte para estos 3 proyectos que se hacen acá en Quito. Y con otros socios estamos negociando los proyectos que queremos hacerlos específicamente en Canoa y en Pedernales. ¿Podemos saber un poquito más de estos proyectos, claro, de la costa? Sí, esos son 3 proyectos que queremos realizarlos. Uno es sobre vivienda alternativa y temporal. Es decir, que no sean solo carpas, sino también se pueden trabajar con pocos materiales, cosas más estables, que perduren en el tiempo. Es decir, por ahí sabemos que nuestros hermanos que están allá van a pasar un año, tal vez 2 años sin vivienda. Entonces se pueden construir con guadúa y con otros materiales, cosas que sean más perdurables que una carpa. Y un poco más también humana, no más decente para la vida. El otro proyecto es sobre gráfica popular. Es decir, hay muchos puestos de comida que están bueno, es su forma ahora de subsistencia, pero vamos a tratar de hacer un toque más estético. Entonces va a ser una gráfica popular, vamos a ver si ponemos los puestos, pintarles, hacerles una decoración, ponerles lo que venden, así como más llamativo también para el turismo, ¿no? El turismo extranjero que gusta mucho de esta gráfica. Y el otro es el otro que queremos hacer. Nosotros tenemos un remolque que es itinerante, entonces podemos, con un escenario que se llama El Tanque. Entonces eso queremos llevarlo a ciertos sitios con algunas actividades para chicos, talleres y con mimos y títeres, cosas así que como que rehabilitan también a los niños, que les den un poco también de esperanza de que sí pueden salir de este problema. Esta mañana con nosotros Pablo Almeida. Él pues es una persona que ha trabajado en arte, en este tema, como yo creo que más de unos 10 años, mucho más de unos 10 años, y bueno, con el Zurich, así nos conocimos, sí. Uh-huh. ¿No? El sí, Zurich, sí. Un programa, un proyecto que ya está institucionalizado en nuestra ciudad. Y miren ustedes, acabamos de escuchar, hay mucho más que hacer todavía, tiene claro. Mucho más que hacer. Nosotros felicitamos ciertamente el trabajo de esta Red Cultural del Sur, del trabajo de Pablo Almeida, que ya lo conocemos años, incansables, ¿no? Incansables, gente joven haciendo cosas productivas, haciendo cosas que realmente, lo único que están provocando es que se dé más equidad, que se dé más arte, ciertamente, acá en nuestra ciudad. Claro, que llegue el arte y también estas construcciones culturales hacia espacios que han sido, que no son tan visibles, no visibilizados dentro de la ciudad, en realidad. Es decir, no sabemos que en esta parte de la ciudad, el norte y centro norte, hay muchos espacios culturales, y acá en estos barrios todavía es muy carente de estas formas de organizarse para hacer un poco de eventos. Queremos agradecerle a Pablo Almeida por estar con nosotros esta mañana. Por motivos, como ustedes le escucharon, del tránsito y todo, pues no hemos podido realmente extendernos y conocer un poco más, desarrollar más de entrevistas. Sin embargo, pues ustedes saben, estamos con muchas las gracias, puertas abiertas acá. Sí, sí, y pues gracias. Celebramos mucho la actividad que ustedes desarrollan. Andrés Viracocha, gracias por el día de hoy. Debemos despedir nuestro programa. Hasta el día de mañana. Mil gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.